Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Ya estamos en vivo, hoy jueves 24 de septiembre del año 2015. Jueves 24 de septiembre del año 2015, no se acabó el mundo. Son las 9 de la noche con 22 minutos, 9 de la noche, 22 minutos, tiempo de la capital del país. Y ahora sí, ya estamos totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia, de la internet. En el chat ya hay mucha actividad. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando y siguiendo a través de nuestro chat www.radiodd.org www.radiodd.org. Ahí entran ustedes a esa dirección electrónica y van a ver un chat. Ese chat es el medio de comunicación por el cual ustedes nos pueden contar cuál es su problema. Nosotros le damos lectura y con todo el gusto del mundo les vamos a brindar una asesoría al respecto. También tenemos, eso mero, nuestra línea telefónica para que también nos puedan llamar. Con todo el gusto del mundo les podemos brindar asesoría. 59-16-04-10, la LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. También estamos en vivo, teléfono en cabina. También nos pueden llamar, platicar con nosotros. Y bueno, tenemos regalos. En un ratito más les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Las primeras 4 personas que nos respondan correctamente, cada una se va a llevar un paquete. El paquete Pongas a Ahorrar. El paquete Pongas a Ahorrar, que consiste en una alcancía, edición especial oficial de defensa del deudor. Nuestra alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y también contiene el libro del pequeño cerdo capitalista. El libro del pequeño cerdo capitalista, un libro que habla de finanzas personales, que de verdad les van a ayudar muchísimo, sus consejos, sus tips, todo el contenido de ese libro. Realmente, se los recomiendo, es oro molido. Entonces, el libro del pequeño cerdo capitalista, y lo mejor de todo, o sea, aparte de que les vamos a dar el libro y la alcancía, bueno, el libro viene firmado y autografiado por su autora. Dedicado y autografiado por su autora, Sofía Macías, quien muy amablemente, con mucho cariño, nos los da autografiados para nuestros queridos radioescuchas. Entonces, a las 4 primeras personas que respondan correctamente la pregunta que voy a hacer en un ratito, cada una se lleva su paquete de alcancía y de libro. ¿A dónde tienen que enviar su respuesta? Porque luego hay confusión. Por ejemplo, hoy en la tarde, que también tuvimos algunos regalos, estuvieron enviando sus respuestas por Twitter, por ejemplo, o por Inbox en Facebook. No contamos ninguna de esas respuestas. El único medio oficial para que ustedes nos puedan enviar su respuesta es a través de correo electrónico. Les voy a dar la dirección, estén atentos. La dirección es contacto@mdemiguelx.org. La repito, contacto@mdemiguelx.org. Así de fácil, así de sencillo. Abran su correo electrónico, ya vayan poniendo la dirección para que cuando haga la pregunta, pues rápido nos puedan enviar su respuesta. Estos regalos son, pues, en celebración de que estamos cumpliendo 7 años de existencia de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un 23 de septiembre del año 2008 comenzamos con esta aventura. Ya estamos en el 2015, seguimos trabajando arduamente en beneficio de millones de personas que hoy por hoy tienen problemas con sus deudas de hipotecas, de automotrices, de tarjetas de crédito, de préstamos personales, etcétera. Bueno, 7 años trabajando, 7 años ayudando a la gente a que pueda acabar con estos problemas. De verdad, yo les agradezco muchísimo a todas las personas que nos siguen, que nos sintonizan. Gracias, de veras, porque, bueno, han sido, de verdad, muchas alegrías que nos ha brindado esta organización, muchas satisfacciones, el saber que estamos haciendo un cambio, que podemos ayudarlos, que incluso hemos impulsado y logrado que se aprueben leyes ya como tales, en beneficio de los deudores mexicanos. Es algo maravilloso, por supuesto. Y algo que les comentaba hoy en la tarde para evitar confusiones, porque pues a veces la gente no entiende bien cómo trabaja la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y piensan que lo que hacemos aquí es ayudar a la gente a que no pague sus deudas. Y no es así, es todo lo contrario. La gente que llega con nosotros es gente, son personas que buscan opciones, que buscan caminos, que buscan alguna estrategia que les permita pues, liquidar sus deudas. Si es lo que hacemos aquí, nosotros escuchamos su problema, lo valoramos y en base a su situación particular, pues diseñamos una estrategia apegada completamente a derecho para que ustedes puedan pagar sus deudas. Pero obviamente, esta estrategia siempre va a estar apegada a su situación económica, porque es algo que no están haciendo los bancos ni los despachos de cobranza, que les dan opciones, pero son opciones que se ajustan a lo que ellos quieren, que les dicen al deudor, bueno, ¿sabes qué? Me vas a pagar, no sé, 3,000 pesos al mes durante 12 meses para que liquides tu deuda. Bueno, pero si la persona no tiene esos 3,000 pesos al mes porque pues, lo poco que gana se le va entre el gasto de comida, la renta, el teléfono, etcétera, pues es imposible que pague esos 3,000 al mes. Ese es el problema que existe, que las instituciones financieras, los acreedores y los despachos de cobranza que los representan, pues dan opciones, pero que se acomodan o se ajustan a lo que ellos quieren. No toman en cuenta, no valoran esa situación económica adversa que atraviesa la persona y que es por la cual dejó de pagar sus deudas en primer lugar. Aquí lo que nosotros hacemos es algo, pero al revés, algo similar, pero al revés. Escuchamos al deudor, vemos cómo anda económicamente, cuánto puede ahorrar al mes, si se puede ahorrar, porque hay gente que no puede ni siquiera ahorrar. Y entonces, en base a esta descripción de su problema que nos da el deudor, bueno, pues diseñamos una estrategia que se ajuste a eso, para que el deudor de verdad tenga la capacidad de pagar su deuda. De otra forma, pues resulta imposible, ¿no? ¿De qué sirve que te den una opción, entre comillas, para pagar una deuda, si esa opción te resulta imposible de cumplir, ¿no? Y hay gente que incluso hasta lo intenta, ¿no? Al deudor le dan opciones, los bancos, por ejemplo, de que pague una cantidad al mes, y el deudor dice, bueno, pues ni modo, es la única solución, y hace hasta lo imposible por cumplir con las primeras mensualidades. Pero obviamente, como es una opción que está totalmente fuera de su realidad económica, pues ahora tú no puedes pagar. Y resulta peor, porque todo ese dinero que estuvo pagando se perdió, se diluye en intereses, porque es un incumplimiento de propuesta, de una reestructura, por ejemplo, y el banco pues simplemente regresa a la deuda original y al esquema original, y todo lo que haya pagado el deudor, bueno, pues lo toma a cuenta de la deuda. Entonces no sirve. Hay que buscar, claro, exacto, hay que buscar opciones viables, reales, lógicas, coherentes. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues viendo cuál es la situación económica pues del deudor, no la del banco. El banco es millonario, el banco es riquísimo. El banco podría pagar lo que quisiera. Entonces creo que en este caso, y creemos fielmente en defensa del deudor, es el que se tiene que esperar ahorita, bueno, pues es el banco o el acreedor que sea. Ellos tienen mucha lana, mucho dinero. Vamos a ayudar a la gente que ahorita no tiene. Por ejemplo, ¿qué pasó con el salario mínimo? Por ahí nos preguntaron mucho del tema porque hoy se definió, mediante consenso, cómo iba a quedar el salario mínimo. Si ustedes se acuerdan, hace algunos años, hace 3 años, el salario mínimo en México estaba dividido por zonas, 3 zonas para ser precisos, la A, la B y la C. Y en cada una de estas zonas económicas, geográficamente económicas, pues la gente recibía X salario, ¿no? Alguna cantidad, la más alta, bueno, se concentraba en la zona A, que es aquí el Distrito Federal. Hace 2 años se decidió que se eliminara una de estas zonas y quedaran solamente 2, la A y la B, ya no existe la C. Bueno, ahora el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues decide que ya no van a existir ni siquiera estas 2 zonas, que todo va a quedar en una sola, que es la zona A. Y definen que el salario mínimo general para toda la República Mexicana va a quedar en 70 pesos con 10 centavos. Eso se definió el día de hoy, en teoría, a partir del 1 de octubre ya va a funcionar así el asunto. Ya se acabaron las zonas geográficas económicamente hablando para el salario mínimo. Todo se concentra en una sola zona, que es todo el territorio nacional. Se toma como zona A y el salario mínimo general para todo este país queda en 70 pesos con 10 centavos, lo cual es una ridiculez. porque estudios por parte de la UNAM y por supuesto estudios realizados por economistas, y si no por economistas, lo que viven día a día las familias mexicanas, ustedes mismos se pueden dar cuenta, lo que es una realidad es que con un salario mínimo de 70 pesos con 10 centavos, pues los mexicanos no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, es imposible. No alcanza para una canasta básica con 70 pesos con 10 centavos, pero ni de chiste. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo andamos en cuanto a nuestro poder adquisitivo? Se los comentaba yo hoy en la tarde. Banco de México se para el cuello y dice que en estos momentos la tasa de inflación es la más baja desde 1969 con un 2.50 y tantos por ciento. Pues está muy bien, ¿no? Qué padre que la tasa inflacionaria, que la inflación se encuentre en niveles tan bajos, eso está excelente. El problema es que de nada le sirve a la gente si su poder adquisitivo se mantiene, pues, por los suelos, igual de bajo, ¿no? El poder adquisitivo más bajo, a ver, ¿por qué no dice Agustín Carstens en su discurso? Tenemos la inflación más baja en este momento desde 1969, muy bien, felicidades, pero también el poder adquisitivo para el ciudadano más bajo desde 1969. Porque va junto con pegado, ¿no? Eso no lo dicen en su discurso. Porque, como les decía yo en la tarde, la inflación se puede controlar fácilmente. Es una cuestión de oferta y demanda. A mayor demanda de los bienes y servicios, pues eso hace que se encarezcan y por obviedad van a subir sus precios. Eso crea inflación automáticamente. ¿Cómo evitamos que eso suceda? Bueno, pues manteniendo la demanda muy baja. ¿Cómo mantenemos la demanda muy baja? Manteniendo el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los mexicanos, estamos hablando de más del 80% de la población, pues bajo, ¿sí? Vamos a manejar sueldos ridículos, como este del salario mínimo de 70 pesos con 10 centavos, para que a la gente no le alcance, para poder comprar todos estos bienes y servicios. Entonces, la demanda, ¿sí?, es muy baja, la oferta de todos estos bienes y servicios es muy alta, los que están ofertando estos bienes y servicios no los pueden desplazar, pues lógicamente no van a subir sus precios, los van a mantener bajos, y eso mantiene la inflación, por ende, baja, como está sucediendo actualmente. Para que se hagan una idea, publicamos el día de hoy un artículo bien interesante en nuestro blog, búsquenlo como el blog DDD, con triple DDD, ¿no?, .org, donde hablamos del poder adquisitivo, cuánto ha caído el poder adquisitivo de las personas. Hacemos un comparativo de 1982 al 2015. ¿Por qué 1982? Porque en esa época de José López Portillo, en los 80s, hubo índices inflacionarios extraordinariamente altos, del 900% y más. Pero el poder adquisitivo de la gente era mucho, muy superior al que viven actualmente. Estamos hablando de por lo menos entre un 5 y un 6 veces, entre unas 5 y unas 6 veces, más alto. Y ahí les van los datos para que se den cuenta de cómo está el asunto. Por ejemplo, en 1982 te alcanzaba para comprar 18.6 litros de leche con un salario mínimo. Con un solo salario mínimo te comprabas 18.6 litros de leche. En el 2015 te puedes comprar apenas 4.7 litros. Ni 5 litros te puedes comprar con un salario mínimo. En 1982 se podían comprar hasta 280 piezas de pan de bolillos con un solo salario mínimo. Hoy por hoy apenas se pueden comprar 38 piezas de pan. En el 82 podíamos comprar casi 51 kilos de tortillas con un solo salario mínimo. Se podían comprar casi 51 kilos de tortillas. En el 2015 apenas casi 6 kilos, 5.8 kilogramos. De casi 51 pasamos a menos de 6. Litros de gasolina, en el 82 se podían comprar hasta 11 litros con un solo salario mínimo, hoy por hoy apenas 5 litros se pueden comprar. Y aquí les va un dato realmente dramático, ¿sí? La canasta básica, ¿cuántas horas tenías que comprar, cuántas horas tenías que trabajar en el 82 para comprar una canasta básica para tu familia? 4 horas en el 82, 4 horas trabajabas. 2015, ¿cuántas horas tienes que trabajar? Y aquí es donde vemos la caída. Por eso les decía que llega a ser hasta 6 veces menor que en el 82 su poder adquisitivo. ¿Cuántas horas tienen que trabajar hoy por hoy para comprar una canasta básica para su familia? Con el salario mínimo. 22 horas. 22 horas de ardua chamba para comprarse una canasta básica. O sea, en el 82, en menos de un día de trabajo normal, de una jornada de 8 horas, en medio día de jornada laboral, el trabajador se compraba su canasta básica. Ahora, ¿cuántos días casi 3 días completos de jornada laboral, casi 3 días para que un trabajador se pueda comprar una canasta básica. De 4 horas pasamos a 3 días. Es algo increíble. Entonces, ahí les va el dato, ¿no? Porque luego las cifras, obviamente, como siempre, el gobierno nos las maneja todas maquilladas. Dice, la inflación es muy baja. Pasa lo mismo que con Calderón, ¿sí? Nosotros somos totalmente apartidistas, no nos gusta ningún partido político por eso. Porque muchas veces son muy mentirosos. Cuando estaba Calderón o cuando estaba Fox, la tasa de interés pues era muy baja. La tasa de inflación, era muy baja. La inflación era baja. Desde que comenzó Fox, Calderón y ahora Peña, las tasas inflacionarias en el país han sido muy bajas comparadas con los años anteriores. Pero también, si ustedes checan las tablas completas, también el poder adquisitivo cayó en la misma proporción. Entonces, ¿qué chiste tiene que nos vendan eso de que no, es que la inflación en el sexenio de Calderón era muy baja y ahorita con Peña también? Pues qué padre, pero de nada sirve si el poder adquisitivo de la población, el poder adquisitivo de la gente se mantiene muy bajo para controlar esas tasas de interés. Ahí es donde no está padre. Tendría que ser una inflación baja con un poder adquisitivo, pues ya no digamos excelente, por lo menos decente para la población. Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta, porque ya no les alcanza como antes les alcanzaba para comprar cosas. Por ahí nos preguntan en Facebook, Víctor Ramírez, que si estamos en vivo. Ya estamos en vivo, Víctor. En este momento, 9 de la noche, 38 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy, jueves 24 de septiembre del año 2015. Jueves 24 de septiembre del año 2015. Bueno, vámonos a asesorías, porque hay algunas personas que ya están preguntando. Pero antes de irnos a asesorías, le voy a hacer como hoy en la tarde, me gustó. Que les hice la pregunta para ver si ustedes me podían responder a la misma. Y si respondían, bueno, pues se llevaban sus regalos. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? A ver si le mueves ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí, vamos a ver musiquita de fondo. Perfectamente. Bueno, entonces les voy a hacer la pregunta. Las primeras 4 respuestas correctas, cada una se va a llevar su regalo, su paquete Pongas a Ahorrar, la alcancía oficial de defensa del deudor, el libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías, ¿ok? Ahí les va. Recuerden, la respuesta la tienen que enviar al correo de contacto arroba mdemiguelx.org. Así. Las primeras 4 respuestas correctas, cada una se lleva su libro, su alcancía, el libro autografiado y dedicado, o sea, una maravilla, ¿ok? Bueno, ¿sí? ¿Una pregunta fácil o difícil? Ya son los últimos 4 libros que vamos a regalar por el aniversario. Vamos a... ¿Una fácil? Bueno, pues órale, una fácil. Les doy una pregunta facilita. Bien sencilla. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la razón social completa? La razón social completa de defensa del deudor. ¿La qué? Defensa del deudor es el nombre chiquito, cortito. Defensa del deudor SC es el nombre cortito. ¿Cuál es la razón social completa de defensa del deudor? Ahora todas las preguntas han tenido que ver con defensa del deudor, porque pues estamos cumpliendo 7 años. La primera estuvo regalada. La segunda también estuvo fácil. Esta está un poquito más complicada. Me tienen que decir cuál es la razón social completa. Se las digo a cada rato, ¿eh? Comienza con la. ¿La qué? Y luego sigue una O. La O. Ahí está. Fácil, sencillita. Para que nos vayan mandando sus respuestas. Y yo, para variar, ya saben ustedes, no tengo mi correo electrónico abierto, pero ya lo estoy abriendo ahorita, para cuando lleguen sus respuestas las podamos leer. Veamos quiénes son los ganadores de esta noche. Si es que de este lado no lo tengo. Vamos, ya comienzan a llegar los correos. Ahora sí los agarré en curva, porque no son tantos. Hoy en la tarde llegaron así, puf, chorrocientos en un minuto. Algunos bien, algunos mal. Ahorita sí, esta está más complicada, se ve, porque sí están llegando correos, pero ni de broma como en la tarde. Y eso que tenemos más audiencia. Bueno, vámonos ya a asesorías, aunque se hacen bolas con la respuesta en lo que investigan. Vámonos con asesorías para todos ustedes. Estamos en vivo 24 de septiembre del año 2015, las 9 de la noche, 41 minutos en estos momentos. Tiempo de la capital del país para que ajusten sus usos horarios. Teléfono en cabina 59-16-0410, 59-16-0410, la Lada 0155. Mi productor Helvi, le mando un saludo y un abrazo, felicidades amigo, ya 7 años cumple la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. ¿Cómo ves? Rápido que se pasa el tiempo. Tú sí te diste cuenta. Bueno, vámonos a asesorías. Dice Luis que tiene deuda con Banco Azteca. Ya lleva 1 año y 3 meses aproximadamente con la deuda. Pasó a sucursal y le comentaron que su deuda pasó a despacho de una supuesta licenciada. Lo que se le hizo raro fue que aún sus datos aparecen en su sistema. El capital es de 9,800, ya con intereses son 25,000. ¿Hay probabilidad de demanda? Sí, sí la hay, porque Banco Azteca se caracteriza por ser uno de los acreedores más agresivos en ese sentido. Y por el monto acumulado, que ya es de 25,000 pesos, ya es una cantidad susceptible a proceso judicial. Recordemos que a partir de que dio inicio la reforma financiera, los costos en los procesos judiciales se abarataron mucho para los acreedores. Y entonces ya les conviene demandar por cantidades por las cuales antes no demandaban, porque antes les resultaba más caro demandar que lo que debía la gente. Entonces ya por 25,000 pesos ya hay un riesgo más o menos, no alto, es un riesgo bajo, mi estimado Luis. Pero ya existe riesgo de un proceso judicial de carácter mercantil en tu contra. ¿Qué hacer? Bueno, pues buscar la forma de negociar. Hay que ver quién tiene tu pagaré, si realmente ya se vendió la cuenta o si solamente está comisionado ese despacho para la recuperación. En este caso, para hacer una investigación un poco más detallada, te recomiendo que nos llames por teléfono mañana y con todo el gusto del mundo lo checamos, ¿vale? Ok. Rosy dice que ¿quién ganó el paquete de regalo el martes? Híjole, no tengo los datos ya del martes, habría que checarlo con nuestros amigos del área de atención, porque yo así como llegan, ¡fum!, los mando. Dice Víctor 13461 que hola. Pero si ganaste tú, Rosy, si ganaste tú, seguro te vamos a contactar, no te preocupes, porque acabando el programa, las personas que ganaron se reenvía la información al área de atención de defensa del deudor. Y el área de atención se pone en contacto con los ganadores. Entonces, si tú ganaste, segurito te vamos a contactar. Bueno, dice Víctor 13461 que hola Víctor. Nos continúa diciendo Víctor que a él también le está pasando lo mismo que a Mona. Ah, caray, bueno, seguramente era de lo que teníamos hace ratito, en repetición. Lo checamos. Dice Frank, que no ha pagado en 3 meses sus tarjetas de crédito y le hablan a la casa y al trabajo y no les contesta. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace nuestro amigo Frank? Primero, Frank, habría que medir tus niveles de riesgo de demanda, como hice hace un ratito con la persona que le debe a Banco Azteca. En tu caso necesito saber a quién le debes, con cuáles bancos tienes el problema y cuánto es lo que debes en cada una de estas tarjetas, para así poder promediar tus niveles de riesgo de demanda. Ya sé cuánto tiempo llevas sin pagar, ya sé de qué tipo de deuda se trata, solamente me falta saber con qué bancos y cuánto debes. Ya con eso te puedo dar un panorama más o menos general de tus niveles de riesgo y una estrategia inicial para que se vaya resolviendo el problema, ¿ok? Esperamos tu información. Víctor dice que habló con ellos y les dijo que sus patrones no firmaron la tarjeta de crédito, que ellos no se podían hacer responsables. Ah, más o menos ya sé en qué va el asunto de Víctor. Seguramente le quieren cobrar a terceros, a referencias, a donde trabajaba antes el deudor, a personas donde vivía antes el deudor. Debemos entender que las deudas no se pueden transferir así, ¿sí? Si no es aval, si no es deudor solidario, si no firmó la persona respaldando al deudor con respecto a esa deuda como tal, si se trata de una referencia, si se trata del lugar donde trabajábamos, si se trata nada más del lugar donde vivíamos, a esas personas no les pueden hacer absolutamente nada, ¿sí? Son terceros que no tienen obligaciones, que no tienen responsabilidad con nuestras deudas. Repito, porque no firmaron como avales ni como deudores solidarios. Una de las estrategias comunes que usan los cobradores, aprovechando el desconocimiento de la gente en la materia, pues es decirle, no me vas a pagar tú, pues le voy a cobrar a las personas donde vivías porque tú diste ese domicilio. No funciona así. Una persona puede vivir en un lugar y luego mudarse. Sí. Y cuando se muda, se lleva las deudas consigo. Porque si no, imagínense nada más qué relajo y qué injusticia que si uno se va, se muda, pues le dejen las deudas a los actuales habitantes. ¿Qué tal que es gente que apenas se acaba de cambiar ahí, ni nos conoció nunca, y le quieren cobrar a ellos? No, así no funciona. Y aunque fueran nuestros papás los que viven actualmente en ese domicilio, que sacamos la tarjeta cuando vivíamos con ellos y nos fuimos, nos casamos o nos fuimos a vivir solos, pero imagínense que ahora le quieran cobrar a los papás, pues no, tampoco se puede. La deuda se va con el deudor. A excepción, repito, de que se trate de avales o de deudores solidarios, pero esa gente firmó en plenitud de conciencia de esta situación como tal, como aval o como deudor solidario, haciéndose responsables de esa deuda, ¿ok? Bueno, entonces, Víctor, ahí está la información. 59-160410, la LADA 0155, www.radiodddd.org. Que ya diga los resultados, me están pidiendo en Facebook que quién ganó. Ah, doña Norma, ¿cómo está? Muy buenas noches. No, todavía no. Sea paciente, señora Norma, sea paciente. Ahorita les vamos a decir quiénes son los ganadores de esta noche. Tendremos 4 ganadores. Si ustedes no han respondido, sigan, porque hay varios que se equivocaron, que no le atinaron, que no supieron eso exactamente. Entonces, si ustedes quieren participar, todavía lo pueden hacer. Es probable que aún se puedan llevar uno de estos premios que tenemos celebrando nuestro 7º aniversario. Dice Luis M. que esta semana pagó su segunda deuda con nuestra ayuda. Mil gracias, ya solo le faltan 2, hombre. Felicitaciones, Luis, no sabes qué gusto que nos da. Estas noticias son fantásticas. Para que vean que sí es posible, somos profesionales en la materia, nos la sabemos perfectamente bien y les podemos ayudar a que liquiden sus deudas con los mejores descuentos. A Luis M., felicidades, ya vas a la mitad del camino, mira, ya estás del otro lado. Las próximas, te aseguro, las sacamos rapidísimo. Desesperada nos comenta que... Muy buenas noches, Desesperada, saludos. Ya le mandamos su número de contrato, pero quiere saber si hay posibilidad de pagar en 2 o 3 pagos. Ya le están marcando los bancos, ¿qué les dice? Sí, sí es posible que hagas tu pago de afiliación en 2 o 3 exhibiciones, no hay ningún problema. Nosotros, recuerda, somos una sociedad civil sin fines lucrativos. Esas cuotas que tú pagas son para que podamos funcionar, por eso son tan bajas. Porque muchas otras personas están afiliadas a la organización y entre todos se reparten esos gastos. Puedes hacer 2 o 3 exhibiciones, cosa de que lo platiques con tu asesor o con la persona de pagos que te está atendiendo. Le dices, ¿sabes qué? Mira, sí me interesa hacer mi pago, pero lo quiero hacer en 2 o 3 exhibiciones y con todo gusto del mundo te ayudaremos para que así sea. Por cierto que, hablando de esto, ahorita continuamos con el caso de Desesperada para decirle qué le dice a los bancos. Vamos a tener promociones bien interesantes en apoyo a su economía y porque mucha gente nos ha dicho, es que ¿sabes qué? Defensa del deudor, pues yo pago 195 pesos al mes por sus servicios, lo cual no es nada. Pero eso de ir a depositar al banco cada mes 195 pesos se me complica. ¿Cómo le hacemos? Si te pago 6 meses, si te pago 1 año del servicio, ¿qué descuento hay? Actualmente tenemos descuentos. Si pagan un semestre, me parece que el descuento es del 7%. Y si pagan 1 año, creo que es del 10 o del 15%, no tengo el dato. Pero vamos a tener unas promociones bien interesantes para que ustedes digan, ¿sabes qué? Mejor de una vez pago 1 año. Y me quito de problemas. 1 año de servicio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Con un muy buen descuento en promoción, en apoyo a la economía de todos ustedes. Porque sí es algo que nos dicen, mira, ir al banco me genera gastos de gasolina, de estar buscando estacionamiento, de tiempo. Y nada más voy a eso, a pagar su mensualidad. Entonces me gustaría pagarlas todas, de 1 año por ejemplo. Y ahorrarme, pues, de paso, un dinerito, ¿no? Aparte de las gasolinas y del estacionamiento y del tiempo, pues algo más. Lo entendimos, tuvimos una junta, estamos por lanzar esto, yo creo que el lunes ya lo tenemos listo, para que las personas que quieran pagar nuestros servicios de manera semestral o anual, digan, ah, ¿sabes qué? Mejor, de una vez, y nos quitamos de problemas, ¿vale? Exacto, pues sí, se trata de apoyar a la gente. Bueno, entonces, Desesperada, ¿qué le dices a los bancos? ¿Qué le dices? Pues eso, ¿sabes qué? Mira, de momento no cuento con recursos para pagar mi deuda, la reconozco, en cuanto yo tenga la lana, mis abogados de defensa del deudor se ponen en contacto con ustedes para negociar. El problema es que muchas veces los cobradores, aunque sean del banco, los ponen medio intransigentes y no entienden de razones. Tú no hagas caso, tú no te enganches. seguramente desesperada, en cuanto tú actives tu contrato con nosotros, te vamos a proporcionar un número telefónico específico para que nosotros atendamos esas llamadas. Ya que tengas ese número telefónico, le vas a decir a los cobradores, ¿sabes qué? Mira, ya no te va a poder atender aquí, te atiendo en este otro número, san, se acabó, les das el número que te asignamos, y ya nosotros nos ponemos a gestionar esas llamadas, y las atendemos para que si hacen algún ofrecimiento interesante por ese medio o algo que sea interesante para ti, pues nos podamos enterar. Entonces, desesperada, pues ahí está la información. No te preocupes, no te angusties, tú diles la verdad, sé breve, sé concreta, no te enganches. Y en cuanto tengas el número telefónico que proporcionamos para atender a los despachos de cobranza, pues se los empiezas a dar. Y listo, a partir de que se los des, les dejas de contestar. Ya para nada les contestas. ¿Ok? Frank, venga, venga la información, Frank, para poderte ayudar un poquito más con todo el gusto del mundo. Dice Víctor Ramírez que tiene un problema con tienda CNA, donde tiene tres tarjetas departamentales y un préstamo personal y Visa, de las cuales quedó a deber 2,400, 4,500 y 9,700 en febrero del 2015. Las dos primeras y en diciembre del 2014 la última, la de Visa. A la fecha le quieren cobrar mucho dinero, le mandan cartas, le dicen que ya van a proceder embargo. Y que si no quiere eso, que pague cantidades muy altas. La verdad, su ingreso no alcanza para, alcanza apenas para lo indispensable y necesario para vivir. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, mira, mi estimado Víctor, realmente no hay riesgo de demanda. Tus deudas son muy bajas. Digo, ya pasó algún tiempo de febrero para acá, pero no es tanto. Por mucho que se hayan acumulado intereses, vamos a ver, en la de 9,700 exagerados, de febrero para acá habrás acumulado 4,500 pesos más de intereses. Exagerados. Estamos hablando de que quizás en este momento, en esa deuda más alta, tengas ahorita el monto de unos 15,000 pesos en morosidad, ya con los intereses acumulados. Por 15,000 pesos una tienda como CNA no te va a demandar. Todavía no es suficiente. Casi casi gastaría lo mismo demandándote que el dinero que les debes. Entonces tú tranquilo. Obviamente te van a presionar y te van a decir que ya está lista la demanda y que van a llegar con patrullas y que la fuerza pública y que la ambulancia, siempre dicen lo mismo. La realidad es lo que te estoy diciendo. No debes lo suficiente como para que les convenga demandarte. No pueden combinar las deudas. Cada una de estas cuentas que tú debes son cuentas independientes, están respaldadas por contratos independientes y tendrían que iniciar un juicio de carácter mercantil por cada una de estas cuentas por separado, lo cual implica una inversión de parte de ellos. Entonces, definitivamente, por las dos primeras, olvídalo, no te van a demandar. Quizás en 2 o 3 años, ya que se acumule lo suficiente. Y por la otra, que es la más alta, todavía falta. Todavía hay tiempo para poderlas negociar. Entonces, tú tranquilo, tú olvídate de demandas, de embargos, te aseguro que eso no va a suceder. Atiende esas llamadas lo menos que puedas, quizás una vez a la quincena, una vez al mes, para que ya no te desgastes tanto explicando lo mismo una y otra vez. Y échale ganas, estabiliza tu economía. Poco a poco ya podrás ir ahorrando y en cuanto te juntes los primeros 2,400 pesos nos avisas. Y ya te decimos cómo se puede negociar la primer deuda para que la pagues. Y luego ya nos vamos por la de 4,500 y luego por la de 9,700. No es necesario que te afilies a nuestra organización, no hay riesgo de demanda, no necesitas representación legal de parte nuestra. Mejor aplícate, échale ganas y en algún momento se podrán negociar esas deudas, ¿sí? No te van a demandar, lo repito, es muy poco lo que debes. Chiquita Bonita quiere agradecer a nuestro valioso equipo. Hoy le llegó su carta finiquito por su deuda que negociamos de Banamex. Hombre, muchísimas felicidades. Bendiciones también para ti, chiquita. Qué bueno que ya sacaste esa de Banamex. Y ahí están los resultados para que vean que sí se puede, que sí estamos ayudando a la gente para que puedan tener los mejores descuentos en cuanto a sus deudas. Eso es todo, ¿no? Pepe 2001 preocupado porque ya tienen varios meses que no le mandan cartas o correos de los despachos de cobranza. ¿Será que ya van a proceder con los juicios orales? No sé, Pepe, ¿a quién le debes? ¿Cuánto debes? Más o menos. Para darte una, pues alguna información de riesgo de demanda, ¿no? Dice Zeus que debe 450,000 pesos entre cajas, préstamos personales. Al afiliarse empiezan a actuar, que si empezamos a actuar y se suspenden los pagos, ¿le podremos resolver sus dudas? Claro que sí, mi estimado Zeus. Depende de los acreedores que tengas, los montos que adeudes. habría que revisar tu caso de una manera más detallada, porque es una cantidad fuerte de dinero, requiere una estrategia muy bien estudiada y muy bien definida para que tus bienes no corran riesgos. Necesitamos saber con qué cajas populares, con cuáles financieras tienes las deudas, cuánto es lo que le debes a cada una de estas, con quién más tienes deudas, los otros préstamos que comentas, si hay avales, si no hay avales, si tienes bienes, si no tienes bienes. Son una serie de cuestiones que necesitamos conocer para, en base a esa información, diseñar una estrategia que se acomode a tu situación y que, por supuesto, evite todos los riesgos de procesos judiciales y de embargos sobre tus bienes. Entonces, mi estimado Zeus, en este caso te recomiendo que nos llames por teléfono mañana a nuestras oficinas. Ahorita, en un momento más, antes de que se acabe el programa, les voy a dar los números telefónicos. Ya le dimos asesoría a Víctor. Dice Sitch que gracias, que ya recibió el contacto de seguimiento para negociar Liverpool. Le toca ahorrar los próximos meses y solicitar una nueva negociación. Muchas gracias y feliz séptimo aniversario. Muchas gracias a Sitch, estamos a sus órdenes. Hombre, estamos para eso, mi estimado Sitch, para ayudarles. Desesperada no sabe quién es su asesor, que si lo puedo checar. Con todo gusto, Desesperada. Mira, como todavía no activas tu contrato como tal, todavía no tienes asesor. Llama a nuestras oficinas y cualquiera de los asesores te puede atender. No necesitas ser un asesor en específico. El asesor se te asigna ya que tienes tu contrato activo. Llama a nuestras oficinas, proporciona tu número de contrato, tu número completo, y ahí te van a pasar con algún asesor. A ese asesor le comentas esto de que quieres hacer tu activación en varios pagos. Él te va a dar las opciones y ya te asignaremos un asesor fijo. Francisco, muy buenas noches. Qué bueno que llegaste. Víctor Pérez, que si le podemos apoyar, si ya salió su asesoría, todavía no, ya aquí está. El contrato de Desesperada, ok, vamos a checarlo ahorita. Murdoch tiene un mes sin pagar sus créditos, son tres tarjetas de crédito y un préstamo personal con Banamex. El monto al momento es de 500 mil pesos, por favor, que si le ayudamos. No sabe qué decirle a los de cobranza, no tiene manera de continuar pagando esos créditos. Hay que ayudarte, pero ya, Murdoch. Porque tu deuda es muy, muy elevada. El riesgo de demanda es altísimo. En tu caso es altísimo. Seguro te van a demandar. Hay que evitarlo. Hay que asegurar tus bienes para que no tengas ningún problema de que te los vayan a embargar. El dinero que tengas ahorrado, lo mismo. O que te estén pagando en algún banco. No te preocupes, te vamos a ayudar. Pero sí es necesario checar tu caso más a fondo. Porque es una cantidad importante de dinero, ¿ok? Ahorita, Murdoch, voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas, así como nuestro correo electrónico. Toda esa información la encuentran en nuestro portal de internet también. Aquí mismo en el chat, si ustedes suben un poquito, hay una serie de botones. Uno de estos botones, ¿sí?, es para que se puedan afiliar o para que nos puedan contactar, ¿sí? Entonces, para que nos contacten o se afilien a Defensa del Deudor, dice únete a DDD. Ahí le dan clic y vienen nuestros teléfonos, información de contacto y demás para que los podamos atender, ¿ok? De todas formas, ahorita se los voy a decir. Sí, porque sí debe mucho Murdoch, hay que checarlo. Frank le debe en Bursa 36.800 y a Credomatic 27.600. Y en Bancomer tiene una, a pagar el día 12, una reestructuración mensual y no tiene apenas, tiene para comer. Aparte le están descontando vía nómina de Bancomer y Fonacot. Está muy desesperado. Claro que sí, Frank, no te preocupes, te podemos ayudar. Ya existe cierto riesgo con la de Inbursa y con la de Credomatic. Con Bancomer no nos dices cuánto debes. Pero en este caso también te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que te podamos representar. Pongamos en orden tu situación jurídica. Protejamos tus bienes. El dinero que estés recibiendo en el banco, por ejemplo, también se pueda proteger. Y ya nosotros te representaríamos legalmente, negociaríamos las deudas en su momento, consiguiente descuentos, etcétera. Pero sí es importante protegerte para que no corras ningún riesgo. Ahorita, Frank, les voy a dar los teléfonos. De todas formas, les comento. Arriba del chat van a ver un botón que dice contáctanos y da el primer paso. Claro, ahí dice contáctanos y da el primer paso. Arribita del chat. Si ustedes suben un poquito, ahí está el botón. Si ustedes le dan clic a ese botón, les va a abrir una ventana nueva con la información para que nos puedan contactar, teléfonos, correos electrónicos, etcétera. Con todo el gusto del mundo, estamos a sus órdenes. Deudor solicitó en varias ocasiones por correo y por teléfono una copia de su contrato de afiliación, pero al día de hoy todavía no se lo damos. Deudor, ¿cuál es tu número de contrato? Lo checo, no te preocupes, lo checamos, mi estimado deudor. ¿Cuál es tu número de contrato? Pásamelo antes de que se acabe el programa. Víctor Ramírez dice que ellos le dicen en las cartas que deben la de 9.700, 29.000 hasta el mes de agosto. También es mucho, en la de 2.400 debe 4.300 y en la de 4.700, 7.500. Olvídalo, en la de 9.700 ni de chiste debes 29.000. Ni de chiste, digo, está bien que sí, ahí cobre unas de las tasas de interés más caras del mercado, pero no porque dejaste de pagar en febrero 9.700, ahorita en septiembre ya les debes casi 30.000, no. Si acaso les estarás debiendo 15, 16 mil pesos máximo, máximo, reales. Obviamente, pues en las cartas ellos te pueden poner lo que quieran para que tú te asustes y te preocupes, pero la realidad es otra, mi estimado Víctor Ramírez. Hazme caso, yo te lo aseguro, tenemos mucha experiencia en esto. Juan Deudor debe a Telcel varias cuentas, la mayor que conoces de 8 mil pesos desde hace 2 años y le debe 20 a Coppel. Se puede negociar, el problema es que ya tienen tiempo, ¿eh? Ya tienen tiempo. Hay que ver el estatus que guardan, si no las han vendido, y si no las han vendido, pues ver si se puede negociar directamente todavía con el acreedor, porque a veces las bloquean. Hay que checarlo, pero de que se puede, se puede. Pepe 2001, según el último buró de crédito de marzo, en Santander debe 39.500 y 28.000, y en Banorte 27.500. Bueno, pues ya hay riesgos en las de Santander, sobre todo porque Santander se ha vuelto muy agresivo en ese sentido. Ya existen riesgos de demanda, pero si estás afiliado, es lo que no me dijiste, mi estimado Pepe 2001. Si tú estás afiliado, no hay nada de qué preocuparse, ¿sí? ¿Por qué? Una vez que uno de ustedes se afilia a nuestra organización, lo que nosotros hacemos es monitorear su estatus judicial 2 veces al mes en los boletines judiciales. Los buscamos por internet. El señor Pepe 2001, por ejemplo, con Banorte. Y ya nos votarán todos los nombres de las personas que coincidan con Pepe 2001. Pero obviamente pues vemos si la demanda es por parte de Banorte y el estado de la república donde radica, etcétera. Si hay coincidencias, pues investigamos más a fondo. Ya nos ponemos en contacto contigo, platicamos, vemos si realmente tú eres la persona que aparece en el boletín judicial, porque podría tratarse de un homónimo. Y si es así, bueno, pues ya te mandamos abogado y todo lo que necesites para contestar la demanda, proteger tus bienes, etcétera. Si es un homónimo o no sale tu nombre, pues no hay nada que preocuparte, no te contactamos. ¿No? ¿Para qué? No tiene caso. Entonces, si estás afiliado, pues no te preocupes. Si ya te hubiesen demandado, ya te habríamos contactado y ya estaríamos viendo ese asunto. Dice Mariela que le ofrecen un convenio en ICSE para pagar 17.200 de una deuda de 115.000. Está afiliada y puede hacer el pago, pero quiere que veamos el convenio y le digamos si lo hace. Claro, para eso te afiliaste, Mariela. Mañana, sin falta, por favor, llámanos a nuestras oficinas. Pides por el área de negociaciones, Mariela. Para que un asesor te ayude a verificar el descuento y si es real, pues que lo aproveches y puedas liquidar esta deuda, ¿ok? Pero mañana sin falta. Ya nos vamos, ya 10 de la noche con 6 minutos. Desesperada, no tienes nada que agradecer. Dice Francisco Mariela que por experiencia ICSE con él se manejó un ofrecimiento similar en porcentaje. La carta convenio, para que sea legal, es muy probable que lo sea, efectivamente, pero hay que verificarlo. No vayas a pagar así porque es mucha lana y qué tal que al rato te dicen que te lo tomaron a cuenta. Llámanos mañana para que nosotros nos pongamos en contacto como tus representantes con ICSE, platiquemos con ellos, veamos si el descuento es real y si es real, pues que pagues, ¿no? Dice Juan Deudor que si es necesario afiliarse con nosotros para negociar o qué puede hacer. Para que nosotros te representemos legalmente, sí, tienes que estar afiliado porque si no, no tenemos los poderes necesarios para poder representarte y negociar tus deudas. Una vez que te afilias, nosotros te representamos legalmente ante tus acreedores en general. En caso de demanda, para evitar embargos, para negociar tus deudas, en todo te representamos. Te garantizamos que no te van a embargar nada, que si hay juicio, de todas formas se puede negociar. Y siempre preferimos negociar antes de llegar a juicio. ¿Sí? Siempre, es lo ideal. Ya nos vamos, les voy a pasar. Aquí ya me puso mi estimado deudor su número de contrato, ahorita lo reporto. Ah, es que quieres ingresar a otra cuenta. Perfecto, perfecto, ya lo tengo aquí. Lo voy a tener nuevamente, no voy a hacer que... Porque luego me falla, ¿eh? Luego me falla. Ah, ¿qué hice? Ese no era el botón que yo quería apretar. Ese no era el botón. Les voy a decir quién ganó. Les voy a decir quién ganó esta noche. Y aparte les voy a decir quién ganó. Les voy a dar el teléfono de nuestras oficinas. Teléfono de nuestras oficinas, por si se quieren afiliar o nos quieren llamar para saludarnos o preguntarnos algo, lo que ustedes quieran. Es el Alada 0155, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa el estado de la república donde ustedes vivan. 0155, teléfonos, todos nuestros teléfonos empiezan con 5594, 5594, les voy a dar 3 números diferentes. 5594 5514 5594 5514 Otro 5594 5491 5594 5491 Un tercero 5594 5453 5594 5453 Correo contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel, X, punto ORG, contacto arroba DDD, MX, punto ORG, así de fácil. Ahí también nos pueden mandar correo y platicarnos y con todo el gusto del mundo los podemos atender, resolver sus dudas. ¿Quién ganó? ¿Quién? Aquí está la experiencia de Francisco con su cuenta en ICSE. Les debía 146 mil, la liquidó con 30 mil para que vean que sí se puede. Pero hay que verificar el descuento. Ganadores esta noche de los premios que tuvimos para ustedes en celebración de nuestro séptimo aniversario. ¡Ay! No puede ser que les haya fallado. A Viejos Lobos de Mar. No voy a decir a quiénes, pero les falló. Ok. Primer ganador o ganadora, porque aquí no sé. Porque dice RA nomás. RA. El correo es... Rade, así, no te voy a decir más para no balconearte. Tu correo empieza con Rade y sí le atinaste perfectamente bien. Ah, es Roberto. Roberto, ganador. Este nada más aparecía RA. Trabajo ya vi. Roberto es afiliado, miembro, felicidades. Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Es el primer ganador. Vamos con el segundo. Ah, este no es respuesta. Aquí está. Miguel Martínez, segundo ganador. Su correo magma, Miguel Martínez, su correo magma, no voy a decir lo demás obviamente, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, SC, felicidades a Miguel Martínez. Ok, perfecto, David González, hola a los hombres nuevamente, David González, felicidades. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y vamos por el último de los ganadores. O ganadora, a ver. Nada más déjenme, le doy F5 a esto. Araceli Ramírez. Cuarta ganadora. Araceli Ramírez. Ara-bajo, tu correo. Ara-bajo, y lo demás no lo digo. Sí, efectivamente. Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sociedad Civil. Aplausos nuevamente a todos los que ganaron. Muchas gracias por participar. Dice Magma que gracias. Hombre, no tiene nada que agradecer. Y Mariela que si habrá más premios para el lunes o próxima semana. No, ya se acabaron. Pero les prometo que vamos a tener más premios pronto. Vamos a tener más regalitos para todos ustedes. Porque aquí nos gusta tratarlos muy bien. Que ustedes estén a gusto. Que disfruten el programa. Que les sea de utilidad. Y que aparte pues, se lleven algún regalito. Pues qué genial, ¿no? A todos los ganadores, nuevamente felicidades. Los vamos a contactar por correo electrónico para coordinarnos y hacerles llegar hasta donde ustedes estén. Sus regalos, libro, alcancía, el paquete, pongas a ahorrar, el libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Un libro que de verdad, toda la gente, absolutamente, sin excepción, porque hemos regalado, cantidad de libros. Toda la gente que ha recibido este libro que les hemos regalado, no sé cuántos libros, yo creo que mucho más de 100 o más, ¿verdad? No, más de 100. Bueno, toda la gente que ha ganado libros con las mecánicas que aquí manejamos, del pequeño cerdo capitalista, todos nos han dicho que es un libro maravilloso, que les ha cambiado la vida financieramente hablando. Es un librazo. Si no se lo ganaron, les recomiendo que lo compren. No es un gasto, no lo vean como un gasto, es una inversión. Ese libro les va a despejar muchísimas dudas de cómo manejar su dinero de manera adecuada. Si aplican las reglas, las indicaciones, los consejos que aparecen en ese libro, yo les aseguro que en el mediano plazo ustedes tienen una economía mucho más sólida. Se los garantizo. Porque de verdad es un libro que les va a ayudar muchísimo. Y luego combinado con una bonita alcancía, edición especial oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que iban echando sus pesitos, sus billetitos para ir ahorrando. Pues qué mejor, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Mariela no tiene el libro. Bueno, es que... Dice Roberto A. que ya no puede esperar para usar su alcancía. Buenas noches a todos. Perfecto, pues aquí ahora sí aparecieron muchos ganadores en el chat.